También para mí es un gusto, de verdad, un privilegio darle la bienvenida a mi amigo, un amigo muy respetado por mí, muy, muy querido, que es José Reveles. Pues huelga a decir quién es José Reveles, es un hombre de un gran prestigio, un escritor, colaborador del semanario Proceso, pero sobre todo lo que más admiro a José Reveles, lo que más lo distingue es su sensibilidad y su gran solidaridad. Así que Pepe tuvo la gentileza de aceptar nuestra invitación para estar presente en esta emisión especial que queremos dedicar a la valiosa, a la admirable lucha del magisterio independiente, de la CENTE y de las secciones independientes del CENTE, que están protagonizando una oposición muy valiente, muy admirable y sobre todo muy tenaz contra un gobierno que aquí lo calificamos como un cártel muy, muy peligroso que se ha incrustado en el poder. José Reveles, muy bienvenido, muchas gracias por estar aquí, buenas noches. Patricia, con muchísimo gusto, gracias por la presentación, estoy a tus órdenes y los de la audiencia. Pues sí, José, mira, estamos en un momento muy delicado. Bueno, en la historia de México ha habido momentos muy delicados, sumamente delicados, plagados de abusos, de iniquidades, de masacres, de crímenes sin nombre, que todavía están impunes. Entonces, el FEMCAI se constituye no como un fin, ningún medio de comunicación es un fin en sí mismo, sino es un instrumento que debe contribuir a la ciudadanización de mayoría de edad. En este caso, estos últimos meses, días, hemos atestiguado el comportamiento vergonzoso de lo que aquí llamamos mediocracia. Los esfuerzos que han hecho por desprestigiar al magisterio de una manera pues muy, muy desvergonzada y utilizando ya lugares comunes, ¿no? Tenemos el encarcelamiento de dos de los líderes de la sección 22 y bueno, se está escalando mucho el conflicto y nos vamos a dedicar este segundo aniversario justamente a la actitud del magisterio porque es realmente admirable. Así que bueno, hago una pequeña pausa para darle la bienvenida a otro compañero del FEMCAI desde Argentina, que es Alberto Ramírez. Alberto, bienvenido, qué bueno que ya estás aquí con nosotros. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pati? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a José Reveles, un gusto tenerlo con nosotros en el programa. Y un saludo también a nuestro sensei Pastor Delgado. Así es, pues, sin más, José, nos gustaría muchísimo escuchar tu apreciación. ¿Qué prevés? ¿Qué piensas de todo esto último que ha venido ocurriendo, que ha concitado una gran solidaridad, incluso en lugares y desde sectores que anteriormente se habían mantenido al margen? Parece que la labor de la mediocracia, como le llamamos aquí, pues ya no surte tanto efecto. Probablemente estoy pecando de optimista, pero la percepción que tengo es que se acrecenta la solidaridad dentro y fuera de las fronteras de México. Adelante, José. Mira, por supuesto, Pati, un saludo a Alberto y también a Pastor. Creo que ninguna reforma educativa o ninguna evaluación docente vale la pérdida de la vida de la gente. Estamos hablando de 11 muertos hasta ahora, producto de este ataque a la marcha, más bien a la manifestación que estaba en Nochitlán, Oaxaca. Ahí murió un estudiante de secundaria como Antonio Pérez García, o un joven de 19 años como Jesús Cadena, o joven también Giovanna Sarel Mendoza, de solamente 18 años. O sea, nada justifica que ellos y otros ciudadanos oaxaqueños hayan perecido a balazos en Nochitlán, porque eso que ocurrió hace 11 días, el domingo 19 de julio, lo que hace es evidenciar la incapacidad de de concertación, de diálogo de las autoridades, que hubiera evitado estas muertes que ahora pues son muertes inútiles. Lo voy a decir de una manera muy drástica. Afortunadamente, a pesar de la tragedia que significa que muera gente de cualquier estrato, de cualquier origen, si hubiese muerto algún funcionario policial, o si hubiese entre los que fallecieron a balazos algún maestro, el país se hubiera incendiado. Es de ese grado la irresponsabilidad. Estamos hablando de un gobierno que no sabe, no tiene elementos para dialogar, y lo hace después de más de un año, obligado por las circunstancias. Y ahora mismo está tratando de interrumpir ese diálogo recién iniciado, exigiendo que los elementos de la gente, los maestros, paren sus bloqueos, con el pretexto de que hay desabasto de gasolina, de alimentos, etcétera, en dos entidades, por lo menos en Oaxaca y en Chiapas. Así es, José. Efectivamente, nada vale la pena, la pérdida de una sola vida humana, y mucho menos en el contexto donde se ha comprobado con evidencias contundentes los despilfarros inconmensurables y pues abrumadores de lo que de la clase política. Ahí están las Casas Blancas, los aviones presidenciales, los aviones de el secretario de la Marina, los aviones del secretario Videgaray, esos enormes despilfarros y una corrupción que está tragándose vivo al país. Pero me gustaría mucho escuchar la percepción que se tiene desde Argentina, y le quiero pasar el micrófono a nuestro compañero Alberto Ramírez, no sin antes darle la más cálida bienvenida a otra querida colega de Central, que es Guadalupe. Es Guadalupe. Me parece que se está surgiendo un eco. Bueno, tenemos aquí a Guadalupe Lizárraga desde los Estados Unidos, también una luchadora, una periodista de primer nivel. Y pues, Guadalupe, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Aló? Sí, Guadalupe, ¿nos escuchas? Ah, bien, ya, Patricia, gracias por la recepción. Muchas gracias, felicidades, aquí estamos con ustedes. Al contrario, Guadalupe, pues estábamos hablando de la situación actual que priva aquí en México, y pues nosotros tenemos aquí a Pepe Rebeles, y tenemos desde Argentina a Alberto Ramírez y, por supuesto, a Pastor Delgado, y ya se irán uniendo más compañeros de diferentes países de América Latina. Pero bueno, antes de escucharte aquí, Guadalupe, quisiera más que nos dijera Alberto Ramírez cómo se percibe lo que está ocurriendo aquí en México. Adelante, Albert. ¿Qué tal? Un saludo, Guadalupe Lizárraga. Bienvenida, qué bueno que estás con nosotros. Gracias, un saludo igual a usted. Mira, Patri, el conflicto magisterial aquí en la Argentina, el conflicto que está dándose en México, tiene dos aristas. La que nosotros conocemos normalmente, que es la información vía los medios de comunicación comerciales, hegemónicos, se está hablando poco y nada. O sea, en realidad, la gente que ve o que piensa que se está informando mediante los noticieros de las grandes empresas, realmente no tiene idea de lo que está pasando con la lucha magisterial, no tiene idea de lo que está pasando en Oaxaca, no tiene idea de lo que está pasando en Chiapas. Lo que sí tiene una gran repercusión, y esto es vía redes sociales y vía... me parece a mí el intercambio entre gremios sindicales, es que sí se está muy preocupados aquí desde los sindicatos de educadores, el Sindicato Único de Trabajadores de la Provincia de Buenos Aires, ha manifestado su apoyo a los compañeros en lucha y ha manifestado también la gran preocupación por algo que ellos conocen y que sienten por haberles pasado de manera propia, ¿no? Como es la represión en su momento. Se han solidarizado con todos los compañeros en función a los hechos ocurridos en Oaxaca y están al pendiente, están totalmente al pendiente de lo que está sucediendo. Ellos también tienen el pequeño problema de que la única forma de informarse que tienen es vía redes sociales, y sabemos muy bien que en las redes sociales hay mucha paja, ¿no? Entonces también son muy cuidadosos con la información que están teniendo para emitir comunicados o algún tipo de apoyo público, porque están tratando, antes de decir algo públicamente, tratando de confirmar parte de los hechos que se están dando ayer. Se rumorean cosas, pero es difícil dado el cerco mediático que tiene este problema hacia el exterior, fuera de las fronteras de México, el cerco mediático es total, así que es muy difícil el poder verificar la información que se está dando, ¿no? Más sin embargo, en los gremios docentes, en los gremios del magisterio aquí en la Argentina, se está siguiendo muy de cerca, lo más cerca que se puede, este conflicto. Así que, bueno, continuamos. Yo quisiera dar la palabra a nuestra compañera Guadalupe Lizárraga, que nos dé su opinión, cómo perciben desde Los Ángeles 3 la situación con el problema que hoy se está viviendo con los compañeros de la CENTE, con todo el magisterio en el país, y también su opinión sobre la llamada reforma educativa, ¿no? Hola a todos, y bueno, comentaba que no solamente es la posición de Los Ángeles Press, desde aquí tenemos, desde nuestro medio tenemos una postura, obviamente, pero tratamos de captar y de ser una voz, una ventana a los mexicanos que viven acá en Estados Unidos, especialmente de Michigan, de Nueva York, de Seattle y Los Ángeles, que de acá de San Diego también, que han estado convocando, sobre todo los mexicanos en Los Ángeles, fueron los primeros que convocaron a crear comités de apoyos internacionales para los maestros de Oaxaca, y estos apoyos, estos comités de apoyo recaudan dinero, hacen acopio de comida, de ropa, de material de curación para poder estarlo mandando lentamente por transporte terrestre hacia Oaxaca. Entonces, pero lo más importante, como comentaban hace unos momentos Alberto, las redes son los que han roto esos cercos mediáticos en México, porque tenemos a través de Twitter, por ejemplo, una información que puede estarse generando en tiempo real de lo que está pasando realmente en algún municipio de Oaxaca o en la ciudad de Oaxaca o en alguna parte del estado. Entonces, eso hace que ya los mismos mexicanos en el extranjero, los mismos mexicanos en Estados Unidos, sean un vínculo hacia otros mexicanos en España, por ejemplo, o mexicanos en Francia, y puedan crear esas redes de apoyo y de información mucho más fidedigna directamente de la fuente, sin intermediarios como los medios corporativos, ¿no?, en México. Los mexicanos acá, sobre todo en la parte de California, están muy al pendiente de lo que está sucediendo en Oaxaca. Obviamente están con los maestros y se están juntando, se están uniendo maestros de Baja California con los mexicanos de aquí de California, inmigrantes, albañiles, obreros, personas simpatizantes con la lucha social con los derechos humanos y obviamente con la lucha de los de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de Educación. Entonces se está creando, digamos, movimientos muy importantes que no veíamos en otras ocasiones, que no vimos. Quizá me recuerda esto mucho al zapatismo, ¿no? Me recuerda toda esta solidaridad internacional que generó el zapatismo. Ahora me lo recuerda el movimiento de los maestros. Gracias, Guadalupe. Hay parte de lo que has estado mencionando conforme a los medios de información es también la autocensura, ya muy conocida entre los medios informativos en México. Se ha hablado acerca de la falta de suministro, la falta de víveres que se está padeciendo en Oaxaca, particularmente en la zona de Nochistán, y que en algunas partes se está diciendo que no es así, que hay suministro de víveres, que todo está normalizado, que no ha tenido ningún problema. Así que, José, no sé si usted tenga una opinión al respecto de el comportamiento de los medios para, por un lado, ocultar cierto tipo de información, por otro lado, quizá tergiversar la información que se está dando para generar percepciones distintas a la realidad, y, por otro lado, definitivamente, utilizar la estrategia de desprestigiar a líderes sindicales. Recordemos que hay un líder de la CENTE preso, acusado de lavado de dinero, si mal no recuerdo, y esto como una metodología para desprestigiar un movimiento. No sé si usted tiene alguna opinión al respecto. Sí, con mucho gusto, Pastor. De hecho, las tergiversaciones comienzan desde llamar reforma educativa a lo que finalmente es una reforma laboral, es una medida administrativa con intención de limpiar al magisterio y atacar a los dirigentes que son opositores. Esta llamada reforma educativa no tiene un contenido pedagógico, no contiene realmente un planteamiento integral de la educación y del sistema educativo, ni del futuro, ni sus fundamentos filosóficos y pedagógicos. No plantea cómo se va a resolver la problemática educativa del rezago, de la cobertura universal, de la reprobación, de la desigualdad, de la inequidad, de la pobreza de las escuelas. Solamente está hablando de evaluaciones. Son evaluaciones, vamos a decir, generalizadas con el objeto de deshacerse de quienes son incómodos. Lo mismo la evaluación de los maestros que las pruebas enlace de los alumnos, que son están basadas en criterios internacionales de una teoría educativa que ha sido importada, ni siquiera es nativa. Está impuesta por la OCDE, esta organización de países desarrollados, en donde por alguna extraña razón está México también como último lugar justamente en materia de educación. Es una teoría educativa pobre, es profundamente errónea, sigue de manera crítica dictados de tecnócratas y economistas que han llevado pues justamente a la catástrofe a la educación estadounidense. Esto lo dice el maestro Manuel Pérez Rocha, citando a un autor exactamente que critica lo que llama él movimiento global de la reforma educativa. Es un movimiento global que se impone a México, no es una iniciativa que nazca del propio país. Entonces, esta iniciativa, para mí, que está tratando de enanizar a la ciudadanía futura, dándole elementos mínimos de educación donde se olvida los valores, la ética, la filosofía, solamente se evalúan, digamos, las matemáticas y la lectura y la redacción, ¿no? Esto lo llama Patti Salberg en un libro, Lecciones de Finlandia, como una trampa, vamos a decir, de las transnacionales que tienen su correlato en México. Aquí hay un grupo empresarial que se llama Mexicanos Primero, que promovió una película denigrante para los maestros, que se llama De Panzazo, y que sigue promoviendo todo este tipo de adecuaciones a un plan global, repito, un plan universal impuesto a México para que tome ciertos parámetros de una educación que viene a ser contra las posibilidades críticas de cualquier educando. O sea, no queremos gente disidente, ni adultos ni niños. Esa es la reforma educativa. Gracias, José. Patri, ¿nos escuchas ya? Adelante, te escuchamos bien. Bueno, estaba diciendo, no sé hasta dónde se alcanzó a escuchar, que la política educativa no se estructura dentro de las fronteras de México y mucho menos por los que deberían participar en el diseño de los métodos de enseñanza, ¿no? Que son los maestros, sino que vienen dictados desde lo que yo le llamo el cartel financiero internacional o el establishment, donde, bueno, los principales instrumentos son el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la OCDE y demás, ¿no? En realidad, la percepción mía, puedo estar equivocada, es que la impartición de una educación deficiente es una herramienta de control. Es decir, no se puede ninguna oligarquía o ninguna autocracia o ninguna plutocracia dar el lujo de tener ciudadanos que cuestionen, que analicen, que se opongan y que participen. Lo que quieren son súbditos, quieren gente totalmente pasiva, y a eso se debe el empeño en que en las escuelas se aprenda a memorizar, pero no se aprenda a razonar. Se pierda todo tipo de valores, se ha perdido el humanismo, y lo único, y ahí concuerdo al 100% con Pepe, es decir, de lo que se trata es de mantener a la población quieta y sin chistar. Eso es todo. Esta embestida que han enderezado contra la gente y en la que participan medios desvergonzados, porque aquí yo los llamo chayoteros, es justamente para desacreditar, para asesinar la imagen y el prestigio de los educadores. Aquí nadie está diciendo que sean personas impolutas ni que sean absolutamente perfectos. No, son seres humanos. Nada más que el tema aquí no es defender a personas, es defender principios. Es defender el principio del derecho a una educación científica que forme de manera integral a ciudadanos que van a llegar a participar de una manera directa y van a determinar las políticas que van a garantizar un progreso equitativo y permanente, ¿no? Entonces, por supuesto, en lo personal he estado siempre a favor de la lucha de la CENTE, del Magisterio Independiente, y me he percatado de que mientras la información sea cuestión de negocio y esté en manos de mercachifles como Televisa, como TV Azteca, como Radio Fórmula, en fin, no va a tener el pueblo mexicano ese necesarísimo complemento a la educación, que es una buena comunicación, un buen análisis que llegue a todos los sectores. Pero bueno, termino aquí, y parece que ya tenemos a Carlos Aznárez desde Argentina. ¿Estás aquí con nosotros, Carlos? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Oye, bienvenido, Carlos, a este programa. Tenemos aquí a José Reveles, a Valdezaga. Te damos la más cálida bienvenida y estamos dedicando este programa especial de segundo aniversario del GEMCAI a la lucha del magisterio independiente, a la que se han unido otros movimientos, otras organizaciones, y creo que ya está traspasando lo que es el tema educativo y está abarcando otras reivindicaciones y otras luchas. Pero adelante, Carlos, queremos escucharte desde Resumen Latinoamericano. Bueno, para nosotros y nosotras es importantísimo lo que están protagonizando allí la gente del magisterio. De hecho, yo creo que ha traspasado, como vos decías, las fronteras, y en todo el mundo, aquí también en Argentina, hemos salido a la calle a testimoniar nuestra solidaridad con la gente del magisterio. Una lucha que lleva muchos años, décadas de combatividad, de rebeldía, pero también mucha cantidad de gente apaleada, secuestrada, muerta por el terrorismo estatal que no cesa, ¿verdad? A nosotros nos sorprendía, no porque no nos imagináramos, ¿verdad? Pero nos sorprendía la petulancia, la intolerancia de estos mandatarios como Peña Nieto o como su secretario de Gobernación, el señor Osorio Chong, que realmente actúan como monarcas frente a lo que vendría a ser los sectores plebeyos, ¿verdad? Desde Canadá se da el tupé de decir el señor Peña Nieto que todo está en discusión menos la ley y menos la reforma educativa. Entonces parece tomarles el pelo y provocar a los compañeros y compañeras de la CENTE, que por suerte no han perdido la paciencia y se reproducen miles en las movilizaciones, ¿verdad? Así es, Carlos, efectivamente así es. No sé si alcanzaste a escuchar el análisis muy muy puntual de José Reveles. José Reveles es un compañero muy muy solidario y aparte un extraordinario escritor, muy muy analítico de la cuestión de la corrupción, de las bandas del narcotráfico, del crimen organizado, en el que yo incluyo, por supuesto, a la mafia de los Pinos y de Hacienda, ¿no? En fin, entonces, Pepe, que creo que hay una coincidencia aquí. En realidad, la reacción muy desesperada del gobierno, lo único que ha hecho es incrementar las expresiones de solidaridad y afectar aún más la ya muy, muy, el alto desprestigio del que padece esta administración, porque todavía está muy fresco el crimen contra los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Pero escribía yo en un artículo que hay una acumulación de agravios, todos impunes. Entonces, muchos nos preguntamos si esta será la coyuntura que logre lo que en otras ocasiones no se ha conseguido, que es un peso tal de la oposición, del repudio a este gobierno, que pudiera marcar el inicio hacia un cambio de raíz, porque me parece a mí que a México no le queda mucho tiempo antes de desmoronarse como nación. Sí, sí, ojalá fuera así, ¿verdad? Lamentablemente todavía tiene ese acompañamiento hipócrita internacional y también latinoamericano, Peña Nieto, que cuando va a un lugar, va a otro, en medio de estos charcos de sangre, en medio de estas matanzas, es recibido como si fuera un hombre de la paz, ¿verdad? Y realmente a mí me dolió muchísimo verlo a Peña Nieto y verlo a la Bachelet el día de la firma de los acuerdos de paz de FARC con el gobierno. Me pareció un insulto a la paz que esos dos personajes estuvieran allí. Entiendo los protocolos diplomáticos, entiendo las razones de Estado, entiendo todo eso, pero yo no soy un diplomático, no soy un gobernante y tengo el derecho a protestar frente a la intromisión de estos dos agentes de la guerra, porque Bachelet, en el mismo momento que estaba allí, estaba golpeando a los estudiantes y golpeando a los mapuches. Y Peña Nieto, bueno, mucho más todavía. Entonces, mientras no se acabe este acompañamiento que tienen estos personajes, estos terroristas de Estado, de otros países, que incluso países progresistas, realmente nos va a complicar la pelea que tenemos que tener contra ellos, contra estos personajes siniestros que gobiernan países como México, pero también otros países. Sí, ¿alguien más que quiera complementar o no sé, comentar sobre el comentario de Carlos? Adelante, Guadalupe. Sí, mira, escuchando a Carlos también quiero destacar la presencia de Peña Nieto en Canadá, junto con los ministros, con Obama y con el ministro de Canadá, y cómo las redes han sido las únicas prácticamente que han podido destacar cómo las críticas que incluso el propio Obama le hace a Peña Nieto respecto a, pues prácticamente le dice cínico y le dice xenófobo, ¿no? Porque cuando Peña Nieto está diciendo que, haciendo una crítica al populismo y le contesta a Obama. Esto había el primer día, el día que estuvo, que fue el evento, prácticamente pasó desapercibido, pasó inadvertido el comentario. Sin embargo, las redes se han encargado de rescatar esa información, de rescatar ese análisis, de estarlo estudiando, hacer los memes, como le llaman, a las caricaturas, y hacer la crítica y el humor negro, y de esa forma poder romper estos cercos mediáticos y pasarlo entre los mexicanos a través de las redes sociales y saber realmente cuál es la posición, digamos, que está en la que está ahora Peña Nieto a nivel internacional. Y podemos ver que ni siquiera tiene el apoyo de Canadá, del gobierno de Canadá, ni del de Estados Unidos. O sea, pienso que Peña Nieto, al igual que en este caso Bachelet, se están aislando. Son gobiernos que están todavía sentados en el discurso de los 90. Peña Nieto trae el discurso de los años 90 con Carlos Salinas de Gortari y pienso que se está aislando, está dejando de ser funcional a todo, al imperio, a las políticas del imperio. Ya no está funcionando esto. Ahora incluso fue sorprendente que Obama en el mismo evento destacara la participación de Bernie Sanders y dijera que también él es un populista en una oposición clara a Peña Nieto. Y eso llama la atención, me llama la atención desde el lugar donde estamos, desde Los Ángeles, desde Estados Unidos, donde todo esto pues genera mucha influencia, lo que dice Obama, cómo fue la crítica hacia Peña Nieto, genera mucha influencia entre los mexicanos para repudiar más el gobierno autoritario de Peña Nieto. Solo como comentario, nada más. A mí me gustaría mucho complementar, y me alegro, Guadalupe, que hayas traído esto a colación, porque me parece que el establishment está ya listo para darle una real patada en el trasero a Peña Nieto. Es decir, me parece que Peña Nieto ya cumplió con la encomienda que le ordenaron sus patrones en el establishment. Entonces, una vez que está quemado, porque no hay que olvidar que Peña Nieto no decide absolutamente nada, si acaso decide lo que vayas a desayunar, es todo, pero son testaferros, son gerentes bien pagados a los que se les ordena aplicar políticas que vienen desde afuera. Y yo creo que están ahora en una posición pues que me parece muy hipócrita de Barack Obama, ahora sí pues fustiga a Peña Nieto, y cuando no hace mucho le lanzaba todo tipo de loas, ¿no? Entonces ellos juegan de esa manera, y ya me imagino que siendo el mismo Obama otro testaferro, porque tampoco decide, o sea, nada más que es un poco más elegante que Peña Nieto, están preparando ya la famosa, la alternancia, ¿no? Lo que ellos le llaman alternancia, es decir, el cambio de colores y de logos, pero con un sujeto que haga exactamente lo que ellos quieren que se haga, ¿no? Y yo creo que están esperando a que Peña roce ya los niveles más infrahumanos de descrédito para darle una patada. Entonces, por eso me gustó mucho, Guadalupe, que trajeras esto a colación, porque la visión propia es que la segregación de grandes conglomerados humanos de la información, de la educación, del academicismo, no es nueva. Eso lo han hecho los imperios en todas las épocas. Nada más que ahora, claro, ahora se hace a la moderna, ¿no? Pero la intención es la misma. No participes, cállate y déjanos hacer y déjanos seguir aquí en la cúspide, sin que nos tengamos que preocupar por lo que pienses o sientas o dejes de hacer, ¿no? Creo que esa ha sido la tónica, y por eso es que los comunicadores, los periodistas que amamos el oficio, que tenemos respeto por nuestros congéneres, por los otros ciudadanos, y que sobre todo tenemos una enorme preocupación por el deterioro que estamos observando, no solamente en México, es que la embestida en toda América Latina, en España, es decir, lo que está pasando en lo que pasó hace ya unos meses en Grecia, todo este deterioro global es muy alarmante, y es hora de que a partir de un conflicto o de la acumulación de conflictos impunes, una población como la mexicana realmente continúe reaccionando como estamos viendo que está sucediendo, ¿no? Espero no estar pecando de optimismo. Pero bueno, adelante, no sé, José o Alberto o Pastor. A ver, yo creo que sí estás pecando de optimista, Patricia, porque ya se asoman, digamos, los datos de la criminalización contra los maestros. Ya hay medios que han publicado cómo habría guerrilleros detrás de las marchas y los plantones, y por eso quieren atribuir los disparos iniciales de Nochislán al grupo que estaba protestando. Lo curioso es que eso es una cuestión mediática que se maneja mientras no existe un solo detenido. No hay un solo detenido por 11 muertos y decenas de heridos. Eso es una realidad. Luego se habla de cómo se trataba de gente entrenada en Venezuela, nos dicen. También nos dicen que había gente de Sendero Luminoso en México. Esto me remite a hace casi medio siglo al tipo de justificaciones que daban a partir del movimiento estudiantil que culminó en la matanza de Tlatelolco en 1968. Están actuando exactamente igual que entonces, hablando de francotiradores en los edificios, etcétera. O sea, no hay que descuidar que es una táctica, una estrategia del gobierno que criminaliza a los maestros. Los maestros ya no son aquellos que reivindican sus derechos laborales, sino aquellos que atacan a la fuerza pública, ¿no? Entonces, eso está por aclararse. La sociedad está completamente convencida de que la agresión provino de las fuerzas armadas oficiales y no de los manifestantes, por un lado. Y por otro lado, esta manipulación, este intento de de que la percepción ciudadana se vuelque en contra de los maestros distrae respecto de nuestra realidad. Aquí se habla de una reforma educativa que en realidad es una, repito, una reforma laboral y administrativa. Cuando, según datos, o bueno, según las recomendaciones de la UNESCO, cada país debería destinar 12% de su Producto Interno Bruto a la educación. En México andamos en la cuarta parte, 3.78. Entonces, hablando de reforma educativa de manera inútil, porque no hay elementos ni siquiera económicos para emprender una transformación. Sí, Pepe, el optimismo lo fincaba en la solidaridad que se ha mostrado por parte de sectores que antes se mantenían al margen e incluso condenaban el movimiento magisterial. Aquí tenemos lo que está ocurriendo en Nuevo León, que era un estado donde el magisterio pues no gritaba, no decía nada. Está la solidaridad que atestiguamos en Chiapas, donde un creciente número de padres de familia, empresarios y policías se unieron a la y otros estados, es decir, se está ampliando la solidaridad. No soy optimista en cuanto a la reacción del gobierno porque, repito, el gobierno no es autónomo, el gobierno recibe órdenes de un poderosísimo establishment transnacional que es el que marca la pauta, ¿no? Pero adelante, alguien más, Guadalupe, Carlos o Alberto. Sí, Patricia, a mí me gustaría comentar una situación igual en el mismo sentido de José. En este sentido que hablaba José de que no hay un solo detenido por Nochixtlán, estamos hablando de, porque ni las cifras son exactas, desde acá nos hemos tenido información de que fueron 8 muertos, otros dicen 12 muertos y varias decenas de heridos, pero efectivamente no hay un solo detenido por Nochixtlán. Y además quiero destacar cuando las declaraciones de Nuño, de decir él que ni renunciaba ni tampoco cedía en la reforma educativa. O sea, puedo dialogar, él señaló, él inmediatamente lo dijo, puedo ir al diálogo, pero no voy a ceder, no se va a ceder en absoluto en la reforma educativa. O sea, no hay un diálogo en ese sentido. Y una reforma educativa que también le entendemos, a lo mejor, que no es exactamente una reforma educativa, que sino en realidad es una reforma laboral que coarta los derechos laborales de los docentes. Pero también quiero señalar que con toda esta situación, como ya lo habías mencionado, Patricia, no solamente lo de Ayotzinapa, ahora vino Nochixtlán, no hay una sola voz colectiva, una sola voz que a nivel nacional exija no solamente la renuncia de Nuño, porque pues ellos, no, como tú usas la palabra, no dejan de ser achichincles de Peña, y Peña mismo es un achichincle, pero en este caso Peña debía de ser el que renuncie por estos actos, por estas violaciones tan graves de derechos humanos. Y lo que veo, lo que se ve desde fuera es que dice que, bueno, ¿qué está pasando en México? Que ni siquiera los mexicanos están exigiendo a una sola voz la renuncia de Peña. Ya no digamos, Nuño sale sobrando. Lo que se debería estar pidiendo por esta situación, o sea, una situación más de crímenes de derechos humanos, crímenes de lesa humanidad, pues es la renuncia de Peña Nieto. Y no hay una postura clara en ese sentido en México. No hay medios que lo conversen, no hay al menos críticos o artículos o gente que opine al respecto y que nos dé una orientación de qué es lo que piensan los mexicanos, que si esto es tolerable, como fue tolerable a Ayotzinapa, entonces pueden seguir ocurriendo masacres y solo van a estar renunciando, digamos, los secretarios de Estado o el jefe en turno que le corresponda a la situación. Por allí, Fernández Noroña estuvo con una voz muy firme exigiendo la renuncia de Peña Nieto, pero con muy poco eco en las redes sociales, porque yo fui una de las que pues aplaudía esa, digamos, esa postura, ¿no? A mí me gustaría escucharlos. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo lo, o sea, cómo podemos tener esta opinión de desde México? ¿Por qué no pedir la renuncia de Peña Nieto ante estos crímenes de lesa humanidad? Sí, Guadalupe, no sé si Pastor quiera contestar, porque se está pidiendo la perspectiva desde adentro, desde las fronteras de México, y ya después gustaría escuchar a Javier y a Carlos. Pastor, no sé, me gustaría mucho tu punto de vista. Perfecto, muchas gracias, Pati. Un saludo a todos los asistentes a esta mesa virtual. Definitivamente el problema del magisterio es complejo, pero no complejo desde la perspectiva del mismo magisterio, debido a que está muy claro que dentro de la llamada reforma educativa, mal llamada reforma educativa, no se está contemplando el verdadero problema del asunto. Lo estaba mencionando bien el profesor Gil Antón, que digamos la reforma educativa era una especie de evaluación. Él lo ponía en una especie de metáfora en la que él comparaba lo que estaba sucediendo en México con el problema de una carretera en mal estado, donde un autobús está pues casi chatarrizado, donde los pasajeros van en malas condiciones viajando en ese autobús. Y bueno, de repente el gobierno decide que para mejorar las condiciones de esa carretera y mejorar las condiciones de ese autobús, pues iban a evaluar a los choferes. Esto es exactamente lo mismo que está sucediendo con esta reforma educativa. No se está contemplando y se omite demasiado desde la postura estatal pues las condiciones en que están dando clases muchos de estos profesores, principalmente en las zonas rurales, pero también en esto va incluido muchas escuelas de bajos recursos que están también dentro de la Ciudad de México, pero que están pues con techos de lámina, goteras, sin puertas, sin bancas. Hemos visto una infinidad de materiales en las redes sociales donde los alumnos utilizan de banco unas cubetas puestas de cabeza, y evidentemente este problema no se está abordando desde el Estado, desde la postura del Estado. Es por eso que ha existido esa diferencia entre el magisterio y la postura oficial, debido a que lo vimos en Osorio Chong, que la única herramienta que tiene el magisterio, digamos, al que fue empujado a bloquear calles, bloquear carreteras y demás, esa es su única herramienta de presión que tienen como movimiento social, y Chong les pone la condición de un diálogo si estos bloqueos son eliminados. Es decir, se quiere quitar del camino la única herramienta de presión que tiene el magisterio, y vamos, de ahí a un diálogo pues está muy lejos. Definitivamente la pregunta de Guadalupe es muy importante en cuanto a la exigencia de la renuncia de Peña, pero me gustaría que nos dijeran sus apreciaciones también Carlos, Alberto y José, y ya después Guadalupe. Yo tengo una respuesta para tu pregunta que es absolutamente fundamental. Bueno, a mí me parece, viéndolo desde la distancia, a mí hay dos cosas que me llaman poderosamente la atención siempre con México. Después de la traición a la revolución, han pasado décadas y décadas y décadas, y es como que siempre ha costado que se produzca un levantamiento generalizado en México, como ha ocurrido varias veces en otros países donde se viven situaciones o se vivieron situaciones similares a la mexicana. Habría que preguntarse, porque hay un montón de nombres y gestas en México, está Lucio Cabañas, está Genaro Vázquez, están guerrillas y insurrecciones, están puebladas, están masacres, pero sí está el levantamiento de los zapatistas, pero ¿qué es lo que ocurre para que la sociedad mexicana, como decía Guadalupe, no se ponga de pie alguna vez todos a una. ¿Qué está pasando en México que hay una aceptación parcial muchas veces, porque hay veces que se logra generalizar la protesta? Bueno, el caso de los zapatistas, llevar la protesta a casi todo México y después no cuajar eso en un movimiento que termine con, ya no con el bipartidismo, sino con el tripartidismo, con esa democracia burguesa y con ese terrorismo estatal que se viene aplicando desde hace muchísimos años. Ha habido excepciones, obviamente, pero evidentemente siempre cuesta imaginarse que México se levante integralmente y le pegue una patada en el traste a estos personajes que se van repitiendo, esas corbatas, esos trajes, señores que hablan desde arriba y que tienen un comportamiento racista con sus hermanos. Realmente llama la atención que México no haya producido un levantamiento del estilo de la revolución, ¿verdad? O sea, ¿cómo han aplastado esa revolución para que pasen tantos años y que no se pueda contar con otra alternativa que conformarnos con parcialidades, ¿verdad? O depositar todo en una elección que después es fraudulenta y volver a esperar tantos años para votar de vuelta y que te vuelvan a meter el perro. Bueno, esa es mi inquietud, ¿verdad? A mí me llama mucho la atención eso. Sí, gracias, Carlos. Alberto, adelante. Adelante, José, por favor. Mira, me parece a mí que hay muchas coyunturas en México en las cuales el pueblo podría haberse organizado y, de hecho, derrocar a gobiernos malos, como lo permite, lo dicta la propia Constitución. O sea, el soberano es el pueblo, que puede echar abajo un gobierno si este gobierno no responde a las expectativas. Pero eso es una cuestión que está escrita en la Constitución, pero que está lejos de la realidad en la medida en que la sociedad mexicana está muy dispersa, está pulverizada. Muchas cosas que ocurren no le interesan a todo el mundo, impactan, crispan a la sociedad, pero no la mueven a organizarse para oponerse a esa situación. Podemos hablar recientemente, pues, de las masacres, por supuesto, de Tlatlaya, de San Guato, de los migrantes de Tamaulipas, de la masacre de los jóvenes normalistas, los 6 muertos más los 43 desaparecidos. Ahora mismo estamos hablando del ataque armado a los maestros. Bueno, hay a cada momento coyunturas que dirías, bueno, esta vez sí el pueblo no soporta y se va a levantar. Siempre existe esa posibilidad, pero la posibilidad aterrizaría si hubiese organizaciones de base o un mínimo frente amplio, con demandas por lo menos las más elementales, que unieran a la gente en una sola voluntad. Eso no está ocurriendo en México. Somos un país, como muchos otros latinoamericanos, que estamos apoyados en liderazgos que en este momento no están a la vista. Los que han surgido se han vuelto a apagar, y a veces a uno de los reclamos más importantes, como podría ser el tema de los desaparecidos, políticos o no políticos, los ciudadanos, las organizaciones que trabajan de una manera encomiable en este terreno, no son capaces de unirse entre sí. Unas a otras se critican, se separan, se ponen trabas, cada quien trabaja para su propio interés, para su propio grupo, y ni siquiera son capaces de unirse en un frente común. Creo que esa es una desgracia para nuestro país, porque en un tema tan delicado, tan terrible, como es la desaparición forzada de personas, tampoco es posible unir a los mexicanos. Entonces, creo que estamos, me da mucha pena decirlo, porque no soy optimista en ese sentido, que está muy lejos de exigir la renuncia de un presidente de la República, si no somos capaces de quitar de en medio a funcionarios medios que son obviamente represivos, ineficaces, incapaces de diálogo, incapaces de concertación, incapaces de dar solución a los problemas más elementales como es, podría ser el problema del magisterio. Albert, no sé si quieras añadir algo o a la pregunta de central que planteó Guadalupe y ya después sí, no. Yo le daré mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo no? Sí, aquí el pequeño detalle a veces en el que no caemos en la cuenta es que generalizamos y hablamos del pueblo de México, pero el pequeño problema es que hay varios pueblos de México. Esa es la gran desgracia, ¿no? Tenemos un sector marginado, tenemos un sector con muchos problemas, tenemos un sector que se organiza en función a sus problemas, se organiza en función a su propia agenda, tiene objetivos personal propios como organización que lamentablemente no siempre coincide con la agenda de otra organización. Y tenemos por otro lado también un México que no le ha ido tan mal, una sociedad que no le va tan mal, ¿no? Una sociedad que de alguna manera encontró la forma de hacer el negocito, que encontró la manera de autoemplearse y que no le va mal, que encontró la manera de ir subsistiendo y que fundamentados en el, ya lo he dicho, cretinizante American Dream, perciben el mundo desde ese lugar. Porque también hay que ver desde dónde nos paramos para ver el mundo. Ese es algo muy importante. Y en México hay lomas distintas desde donde hay un sector de la sociedad que está mirando un país y en la otra loma de enfrente está otro sector que lo está mirando. Y ese sector que pequeño burgués, o que por lo menos se siente o se cree pequeño burgués, idiosincráticamente está programado desde la cuna y por los medios de comunicación a mirarse únicamente el ombligo, ¿sí? A decir yo, lo que puedo hacer yo, para ganar yo, ¿sí? Primero yo, luego yo, después yo, y si sobra tiempo sigo siendo yo. Y no me interesa lo que pase con el de enfrente. Y en función a esa mirada se crea una burbuja en la cual vive en esa burbuja donde tiene perfectamente estructurado su mundo y cómo debe ser su mundo. Y esa es su verdad, ¿sí? Esa es su verdad. Entonces, cuando viene un conflicto como el que hoy tenemos, con el del magisterio, este tipo de conflictos rompe el esquema en el que está acostumbrado a vivir, o rompe el esquema en el que creen que todos debemos vivir. Y es entonces donde viene la confrontación de ideas. Y es donde vemos también en las mismas redes sociales a mucha gente que está fustigando al magisterio disidente, ¿no? Y por supuesto, los argumentos son tan inverosímiles y absurdos que te das cuenta que esa gente ni siquiera sabe diferenciar lo que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. O sea, piensan que son exactamente lo mismo y piensan que es el CENTE el que está en este momento haciendo todas este tipo de movilizaciones. Entonces tenemos esa diversidad de percepciones en la sociedad que es muy difícil porque han hecho bien su trabajo, los han educado en esa conciencia de clase a la cual ellos pertenecen y no son capaces, son totalmente incapaces de poder ponerse en los zapatos del otro para poder entender el por qué está saliendo a protestar, ¿no? Ahora, ¿por qué la renuncia a Peña Nieto no prospera? Pues es simple y sencillamente por el cerco mediático. O sea, si tú ves las redes sociales, estás lleno de gente que dice que Peña Nieto tiene que renunciar. Fernández Noroña, a viva voz, lo dice. Pero todo tiene que ver con todo. Si bien los medios de información cubren a Enrique Peña Nieto y cubren todas las funciones de gobierno, porque todo esto no se ve en los noticieros, y cuando se ve de una manera muy parcial, ¿no? Se ve una realidad deformada, que es lo que quieren que tú como espectador creas. Ese sector de la sociedad del que yo hablo está tan amaestrado que compra ese pescado podrido que le dan los medios, y no solo eso, sino que en función a eso determina que no tiene que renunciar, tenemos que cambiarlo, y nos vamos a esperar hasta el 2018 porque ahí nos vamos a organizar y porque ahí vamos a a darnos un nuevo gobierno, ¿no? Y esta clase de gente, el nuevo gobierno que se está pretendiendo dar, pues es precisamente uno que ya tuvimos en el pasado, en los últimos 12 años, digo, del 2000 al 2012, y que resultó exactamente lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque se identifican idiosincrática o ideológicamente con esta expresión política. Entonces, ¿por qué no hay una voz generalizada de la renuncia de Peña Nieto? Porque un sector importante de la sociedad no lo cree necesario. Porque simple y sencillamente están pensando que pueden hacerlo llegado el momento de las votaciones, ¿no? Y este sector social se siente muy demócrata porque va y se pone en una casilla primero a poner su voto y después de observador del partido y cosas de esa naturaleza, creyendo que están vigilando el proceso, ¿no? Y no se dan cuenta o no quieren ver, porque están los medios les han puesto esa venda, de que esos procesos están totalmente viciados, están manipulados desde antes de la elección, durante la elección y después de la elección, pero no lo quieren ver. Y no importa qué argumento uses para decírselo, no te lo van a aceptar. Entonces, es parte, yo creo, de el por qué un sujeto tan, pues tan vulgar, común y corriente, que no debería estar ocupando el cargo que ocupa, sigue ahí, y no lo van a sacar de ahí, créanme, o sea, él va a seguir ahí, ¿por qué? Porque es el tipo que pusieron los grandes poderes financieros para que haga lo que tenga que hacer, y yo creo que todavía falta un par de cosas que tiene que hacer antes de que lo saquen. Y lo que la sociedad diga, por supuesto, no importa, porque lo que la sociedad dice, si no aparece en la televisión, no existe. Yo lo que veo que la renuncia de Peña Nieto en sí, siendo un monigote de aparador, no significaría un cambio de raíz, significaría tal vez una victoria, una señal de que se rechaza la corrupción que llevan a cabo estos personajes, no siendo ellos el poder, ¿no? Siendo simplemente unos correveidiles, ¿no? Bien pagados, pero correveidiles. Pero es lo que hablaba con Fernández Noroña. Sí, está bien que caiga Peña Nieto, y probablemente eso lo van a decidir desde arriba, desde las alturas. Y ya tienen a su próximo alfil, probablemente, no sé, este ampón de Beltrones o cualquiera de estos, el mismo Nuño, no lo sé. El más malo, el más torcido, es probablemente el que mejor les conviene, ¿no? Pero aquí el asunto que hablábamos también con Fernández Noroña, Albert, y que no pudiste porque, pues, en fin, estabas un poquito indispuesto, es esta división entre la izquierda, entre aquellos que finalmente perseguimos lo mismo. Y tenemos un amplio abanico de organizaciones y de líderes que plantean cuál debe ser la solución. Tenemos a un Fernández Noroña que anda recorriendo el país y que hace planteamientos muy, muy aceptables, realmente muy lógicos. Y es un hombre que, pues, que ahí sigue dando la lucha. Tenemos a otro personaje como Álvaro de Regil, que es absolutamente antipartidista, no quiere saber nada, que se llame partido político, ni siquiera Morena. Para él todos son despreciables y han conducido al país a la debacle en la que está. Yo diría que la partidocracia sí lo ha hecho, pero no pondría a Morena en el mismo canasto, aunque he sido muy crítica de algunas decisiones de Morena. Pero en fin, está una gran variedad de organizaciones, de liderazgos, que creen que ellos tienen la fórmula mágica, y si alguien de afuera plantea otra cosa, ya no hay unidad, porque tú no quieres, tú estás planteando una cosa con la que yo no estoy de acuerdo y la fórmula mía es la mejor. Está este divisionismo entre Morena y organizaciones como la CENTE, donde la CENTE rechaza a Morena porque Morena quiere llevar agua a su molino y Morena rechaza a la CENTE por... En fin, es triste. Tú sabes, Guadalupe, que desde que intentamos nosotros organizar el Congreso Popular, y ahí estuvo John Ackerman, y estuvo Paco Ignacio Taibo, vaya, muchos personajes y muchos ciudadanos con la mejor de las intenciones. De todas maneras, ahí mismo, dentro del Congreso Popular, que se quedó en una entelequia, se quedó en un deseo frustrado, no se pudo llegar a más precisamente por esto que nos aqueja en la izquierda, y no sé si es relativo de México, en otros hermanos países de Latinoamérica, pero aquí México verdaderamente ha sido paradigmático. No me uno yo con este porque me cae gordo, porque no lo trago, porque no me gusta lo que hace, porque es un protagónico, porque X, Y o Z. Y el otro, yo no me uno con este porque es un pasivo, es un... Ay, no. ¿Cuándo pensábamos que el Dioso 132 iba a ser, a liderar, iba a despertar a grandes, grandes simpatías de muy amplios sectores? Se quedó en veremos. Cuando pensábamos que lo horrible de la masacre de Ayotzinapa iba a despertar la indignación mayoritaria, que es la que se necesita, no un millón, somos 120 millones, ¿no? Por lo menos el 10%, no sé, unos 12 millones de mexicanos que dijeran ya basta, no, se queda ahí y ya van, ¿cuántos años de lo de Ayotzinapa? Pues ya van dos, ¿no? ¿Y nada? ¿No hay nada? Cuando ahora con lo de Nochistlán, que vemos un poquito de mayores reacciones de sectores que antes estaban totalmente al margen y que les valía gorro, bueno, nos atrevemos a pensar, será esta vez, pero créanme que hablando con, viendo donde estoy refundida por aquí en, perdida en la, bueno, en lo remoto de un pueblo por ahí, cuando me percato que la gente ni siquiera se entera de lo que está sucediendo y vive al día sobreviviendo, tratando de sacar lo del día, tratando de mantenerse al día, de comer, de rascarle por ahí, está muy ajena a lo que se escribe en Proceso, a lo que se escribe en La Jornada, a lo que decimos aquí, a lo que dicen los periodistas dignos que se han atrevido a revelar la verdad, y vemos la manera seria a la que han orillado a millones de mexicanos, los mantiene en control, in check, como dicen los gringos, ¿no? Incapaces de poder detener la energía o el espacio para ocuparse de lo que un ciudadano se debe ocupar en una democracia auténtica, ¿no? Entonces son algunos de los componentes que podrían explicar el por qué en México no se concreta una unidad tan contundente que obligue a un cambio. Para empezar, el derrocamiento de la mafia gubernamental, ¿no? No sé, Guadalupe, sí. Adelante. Ah. Sí, Guadalupe, adelante. No sé si nos estás escuchando. José, si usted quiere darnos una opinión al respecto. Sí, desgraciadamente se escucha pésimo ahí con Guadalupe, a la cual le mando un saludo. No pudo escucharse su voz, pero obviamente yo insisto en que la única forma en que puede haber un cambio en México tiene que ser la organización desde abajo. No estamos esperando que llegue un líder y nos conduzca y nos diga por dónde caminar, sino que la propia gente debiera ser capaz de cambiarle la agenda al gobierno, porque estamos atentos a que cada vez que hay una protesta hay una tergiversación de la verdad oficial, y esto induce a la sociedad a tener ideas equivocadas de lo que realmente ocurrió. No que la gente sea tonta o ignorante, sino que el resultado de las respuestas oficiales siempre va en contra de las convicciones de la gente que está exigiendo justicia. Creo que vivimos en un país que tiene las tres desgracias juntas, así como se habla de las pinturas de las tres gracias, como de Rubens, por ejemplo. Hay tres desgracias en México: la corrupción, la impunidad y sobre todo la simulación. Somos un país que simula demasiado, que dice hacer una cosa cuando está haciendo lo contrario, que finge solucionar un problema cuando él lo ha generado y jamás lo va a solucionar, que elabora, promulga leyes muy importantes, que realmente ha colocado, por ejemplo, los derechos humanos en el punto más alto de las leyes equiparables a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos desde junio de 2011, pero en la práctica es el país que viola los derechos humanos con una constancia, consuetudinariamente, de una manera sistemática, y luego lo niega ante la comunidad internacional. Ese es, desgraciadamente, lo que vivimos todos los días. No hay correspondencia entre la suscripción de tratados internacionales, las reformas constitucionales que dicen que ahora los derechos humanos es lo que prima en este país, y estamos aprobando leyes contra la tortura, contra la desaparición forzada, y lo que en este país se observa es la tortura y desaparición. Pues yo veo tres elementos que han comentado: que somos una sociedad incapaz, hay un cerco mediático que no podemos romper todavía, y una división ideológica, ¿no? De esta cosa de la derecha, la izquierda y todo esto. Pero al margen de estos elementos, yo veo que tenemos los crímenes, como ya lo manifestó también Carlos, crímenes de lesa humanidad, que son la desaparición forzada, la tortura, las violaciones sexuales masivas o como arma de guerra. Tenemos el encarcelamiento, ¿no? Los presos políticos, los presos de conciencia, la fabricación de delitos. Todo ello son crímenes de lesa humanidad que México ha ratificado combatir en un estatuto, de acuerdo al Estatuto de Roma, en su artículo 7, en fin, México está al tanto de esos estatutos, de esos tratados internacionales, y la sociedad, los mexicanos, podemos tener muchas diferencias, podemos a lo mejor estar manipulados por los medios, en fin, todo esto, pero hay estas situaciones, estos crímenes de lesa humanidad que han trascendido al cerco mediático, que han roto el cerco mediático y que han trascendido a esa división ideológica, como fue lo de Ayotzinapa. O sea, en todo el globo terráqueo se supo lo de Ayotzinapa, y se supo que era un crimen perpetrado desde el gobierno contra los estudiantes, contra el pueblo. lo mismo sucedió con Ochixtlán, y así ha sucedido. Esto no es nuevo, no solamente con Peña Nieto, también hay la historia con Calderón, y ha habido la historia con Fox y con Zedillo, y con, o sea, traemos una larga historia de crímenes de lesa humanidad en el que toda la población mexicana se ha unido en reprobar, en reprochar, en repudiar esos crímenes. Sin embargo, no pasamos de allí. Ese es también mi punto, digo, bueno, o sea, ¿qué nos hace falta a los mexicanos? Estemos donde estemos, en cualquier parte, dentro o fuera de México, ¿qué nos hace falta a los mexicanos para decir basta? Porque no podemos arreglar ya las cosas electoralmente con esta simulación, como atinadamente ya mencionaban. O sea, ya no podemos seguir simulando a la democracia, ¿no? O a la pequeña democracia, o la democracia emergente, o la democracia vulnerable que somos. O sea, ya estar jugando con esos términos, pues somos cómplices ya. Seguir haciéndolo seríamos cómplices de estos crímenes. Entonces, pienso lo dejo así sobre la mesa nada más, que son estos crímenes de lesa humanidad que se están perpetrando ahora y que se han venido perpetrando de nuestra historia reciente, que si nos hacen despertar, o sea, ¿qué futuro tenemos? ¿Qué nos queda? Seguir en esa simulación, no encuentro salida. Y sobre todo para la gente que estamos fuera de México y que no tenemos toda la información como se tiene desde adentro, o aunque decía Serrat que desde lejos se ve más claro, ¿no? Tenía una canción por ahí. A veces podríamos ver un poco mejor las cosas desde fuera, pero yo insisto en esta historia. O sea, los crímenes de lesa humanidad que están perpetrándose son los que deberían de estarnos despertando y unirnos independientemente de las divisiones ideológicas. Bueno, yo creo, sí, la escuchaba a Guadalupe recién. A mí me parece que son suficientes los abusos y las barbaridades que ha cometido este gobierno, y también los crímenes, como para que de alguna manera se pudiera empezar una campaña internacional de pedir el juzgamiento de Peña Nieto por crímenes de lesa humanidad. Me parece que esto hay que sacarlo primero fuera de México y después que entre a México desde afuera, porque poner de acuerdo a todo el pueblo mexicano con esa consigna me parece difícil. Por supuesto que habrá sectores que estarán totalmente de acuerdo, pero me parece que hay suficientes elementos, fosas comunes, NN, crímenes realmente tremendos, como para que se lance una campaña internacional de juzgar al narcoestado mexicano por crímenes de lesa humanidad. Habría que pensárselo, pero hay suficientes elementos, y si juntáramos una cantidad importante de premios Nobel que siempre se prenden para algunas de estas cosas, se podría hacer fuerza con eso y también plantear un boicot al gobierno mexicano, ¿no? Bueno, estamos tratando de entablar comunicación. Sí, Carlos, el problema, dices bien, lamentablemente, ahora el gobierno mexicano tiene un respaldo que es estar a favor de los planes imperiales, ¿no? Tú podrás decirnos mejor lo que está pasando ahorita, por ejemplo, con el gobierno argentino, que está ahorita en Chile tratando de firmar la carta de defunción del Mercosur para poder ingresar al Tratado Transpacífico, en el cual ya está Colombia, ya está Perú, ya está México, ¿no? Parece ser que Chile también y Argentina quiere ingresar a eso, ¿no? Así que mientras están tratando de hacer revivir un cadáver como lo fue el Alca en su momento, mientras exista la posibilidad de que estos sujetos sean un factor para que esto suceda, van a seguir teniendo esa protección internacional, por lo menos de una parte de los países más poderosos, y van a callar a todo aquel que se encargue de hablar en lo contrario. Y me refiero a callarlo anteponiendo voces de mayor peso, ¿no? Para poder sustentar lo que ellos quieren hacer. No nos olvidemos que hay gente como este peruano, ¿cómo se llama? Mario Vargas Llosa, en sus viajes de intervencionismo a América Latina, y a donde se para empieza a tirar toda la basura posible hacia los gobiernos progresistas de la región. Entonces utilizan gente de ese prestigio, hablando de premios Nobel, también para que se prestan para hacer ese tipo de juego. Así que es muy complicado que se pueda dar una iniciativa así cuando la región está empezando a volcarse hacia lo que en algún momento rechazó, como fue el ALCA, ¿no? Hoy en su versión corregida y aumentada, que es el Tratado Transpacífico, me parece que necesitan asegurarlo, y para asegurarlo necesitan darle la protección necesaria a los sujetos que tienen que poner la firma ahí. Me parece a mí, no sé cómo lo vean ustedes. Efectivamente, este 28 pues se cumplió otro aniversario de esa terrible masacre en la administración de Cedillo, que sigue todavía impune porque a Rubén Figueroa Alcocer no le pasó absolutamente nada. Lo único que hicieron fue retirarlo del gobierno, y por cierto, lo sustituyó el señor Ángel Aguirre Rivero, el flamante gobernador de Guerrero, bajo cuya administración se perpetró el terrible crimen contra la Normal Rural de Ayotzinapa, ¿no? Así que estamos, sí, en una situación, y siempre, lo curioso es que siempre decimos que hemos llegado, tocado fondo, que ya la sociedad no puede tolerar más, y resulta que la sociedad sigue tolerando más, seguimos tolerando más. Hay una serie de factores que estarían incidiendo en esta suerte de pasmo, donde ya mucha gente no quiere, no tiene tiempo, no cree, no tiene la voluntad, no se le da la gana, tiene aspiraciones de, no sé, como dice Albert, cretinizantes, en fin, es una gran cantidad de factores que juegan en nuestra contra y que no hacen posible lo que sí fue posible en Venezuela, cuando Hugo Chávez, después de que hace un intento con su núcleo de militares y le falla y lo meten a la cárcel, Hugo Chávez sigue generando una amplísima y muy sólida base social que le permite después ganar la elección en 1999. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre México y Venezuela? ¿Cuál es la diferencia entre Ecuador y México? ¿La diferencia entre Bolivia y México? Es complejísimo, complejísimo. Somos un país enorme. Estamos en frontera con los Estados Unidos. Y cuando digo Estados Unidos, no me refiero a la población norteamericana que es víctima de su propia mafia gubernamental, sino nos referimos justamente al gobierno norteamericano, que a su vez pues es testaferro de lo que yo sigo llamando el establishment financiero internacional, que pues tiene su génesis desde 1945, ¿no?, cuando nace el fondo más infame, y también nace la ONU, ¿no? Entonces, pues voy a seguir intentando a la comunicación con Norma Mesino, porque ellos tuvieron una actividad antier, 28, pues en conmemoración de esa masacre, ¿no? Así que adelante cualquiera de ustedes. Mira, parece que estamos en múltiples aniversarios, ¿no? Porque estamos recordando la masacre de Aguas Blancas, sí, cometida en el gobierno de Rubén Figueroa Alcocer, hijo de otro Rubén Figueroa, que de mala memoria, muy represivo, que también llegó a cooptar incluso a guerrilleros ahí en el estado de Guerrero. Estamos hablando también de el aniversario número 2 de la masacre de Tlatlaya, cuando 23 jóvenes son ejecutados, porque esa es la palabra, no mueren en un enfrentamiento, son fusilados propiamente, la inmensa mayoría de ellos, por parte de tropas del ejército, que los tenían en una bodega en esta población del Estado de México, Tlatlaya. Estamos hablando, de, por supuesto, en este caso conmemorando, celebrando el segundo aniversario también de este frente independiente de periodistas, de informadores, de medios, de comunicación. Entonces, como que estas remembranzas tienen un significado, sobre todo cuando hay una aparente, ¿cómo se puede decir?, aparentes motivos para celebrar o deplorar lo que ocurre en nuestros países. Estamos hablando de México, en donde la cuestión de los desaparecidos me parece que es el pendiente más terrible que tenemos con respecto de los derechos humanos. Un país que ha superado con mucho los desaparecidos que hubo durante las dictaduras del Cono Sur. Estamos hablando mucho más desaparecidos que los que hubo en Argentina, en Chile, en Uruguay, en los años 70. Hay un número exageradamente grande que ni siquiera está perfectamente definido por las autoridades. Entonces, creo que hay muchos motivos para que los mexicanos podamos luchar, podamos organizarnos finalmente y presentar un frente común en contra de estos abusos, que son de los militares, de las policías, de los políticos. Ahora el tema de la corrupción fue el que permeó las campañas políticas, porque todos los gobernadores lo hicieron con o sin permiso, endeudar a sus estados a límites realmente inconcebibles de miles de millones de pesos, que traducidos en conjunto son miles de millones de dólares en un país empobrecido, en un país con una desigualdad terrible, en donde ni siquiera los programas sociales que invierten demasiado dinero en este alivio de la pobreza y que son dádivas que no ayudan a la gente a basarse por sí misma, bueno, ni siquiera con todo eso se puede aliviar el sufrimiento de la gente. Y por otro lado, no despiertan la suficiente indignación como para que el país se convierta justamente en ese país de indignados que debería ser. Sí, Carlos, adelante, por favor. A mí me gustaría también introducir en esta discusión, en esta charla, el tema de lo ocurrido hoy en Palestina, ¿verdad? Ha ocurrido algo que es grave, muy grave. Yo acabo de escribir, estaba escribiendo ahora una nota que la voy a mandar por la red. No tiene nada que ver con México esto, o sí tiene que ver con México, porque finalmente el terrorismo estatal israelí también se emparenta con el terrorismo mexicano, ¿verdad? Con el terrorismo estatal mexicano. Pero hoy un chico de 17 años de Hebrón, de la localidad de Hebrón, desesperado por, como tantos otros palestinos, sufrió un estado, bueno, entró en estado de desesperación clarísimo y se coló, se infiltró en uno de las countries, estas zonas cerradas que tienen los colonos, como una provocación allí en territorio palestino, y entró aparentemente, esta es la versión, con un cuchillo, y la primera persona que vio le tiró un cuchillazo y era una niña de 13 años. Por supuesto la niña murió, al chico lo mataron a balazos. Y esto que se repite a diario en Palestina, hay 220 palestinos muertos desde octubre contra 30 muertos israelíes, o sea, todo muerto duele obviamente, pero que dos chicos, dos adolescentes, uno cansado de soportar las humillaciones y vivir en una cárcel a cielo abierto como Hebrón también, como Gaza, pero Hebrón es algo tremendo, lo que se vive en Hebrón todos los días, la provocación permanente de los colonos contra los palestinos, y una niña que creía tener la suerte de estar del lado correcto, del lado de los opresores del pueblo palestino, quizás era una niña que podría haber sido novia de este chico si las cosas fueran normales en ese territorio, o podrían haber sido amigos y haber estado leyendo un libro juntos, los dos terminaron muertos. Esto es una metáfora sobre la tragedia y del terror que imprime Israel sobre el pueblo palestino. Yo recordaba, mientras escribía esta nota, que hace unos años hubo un atentado palestino en Tel Aviv y murió una chica joven. Y Netanyahu, apenas sucedió esto, la llamó a la madre por teléfono para darle las condolencias. Y la madre le dijo: usted es el culpable, no quiero sus condolencias. La madre de Nuri Peler es una personalidad judía ya a esta altura del partido, una personalidad, porque desde ese momento se dedicó a recabar informes y a mostrarle al mundo el mal que le hace el sionismo al pueblo judío por un lado y obviamente al pueblo palestino por el otro. Y ha escrito varios libros sobre cómo se educan los ciudadanos israelíes desde pequeñitos, odiando al árabe, odiando al vecino que tienen al lado. Y a mí me conmovió mucho lo de hoy, porque me pareció que dos chicos jóvenes hayan perdido la vida de esta manera. Para Netanyahu, lo dijo hoy, ese joven cometió un crimen vicioso, dijo él, y merece todo el castigo. Ya le tiraron abajo la casa, le quitaron los permisos de residencia a la familia y los permisos de trabajo a la familia. Esa es la receta del sionismo frente a algo que debería conmoverlo. Yo termino la nota diciendo: ¿cuándo será el día que esa parte del territorio israelí, esa parte de la población israelí que tiene cierto nivel de conciencia y sensibilidad, se levante de una buena vez contra este fascismo que vive, que soportan y que votan, además? Digo, bueno, quería decirles esto porque me parecía, en este día que celebramos los 2 años del FENCAI, que el primer premio se lo dimos precisamente, estábamos en medio de los bombardeos de Gaza, me acuerdo, y se lo dimos a los periodistas palestinos, me parecía importante traer este tema hoy también. Yo estoy totalmente de acuerdo. Esta interés en lo que ocurre en otras naciones hermanas, en otros pueblos hermanos, es importantísimo. Es decir, lo que ocurre en Palestina no nos es ajeno para nada. Lo que ocurre en Chile no nos es ajeno. Lo que ocurre en Grecia, lo que ocurre en España. En España, justamente, se acaba de llevar a cabo algo insólito. O sea, ¿cómo es posible que la gente haya votado otra vez por el Partido Popular? ¿Cómo es posible que el PSOE, que es la derecha con el nombre de la izquierda, o sea, es una derecha disfrazada de izquierda, o como se le quiera llamar, un partido que en un inicio fue genuinamente de izquierda, pero que lo infiltraron como han infiltrado el Partido Socialista Francés, como han infiltrado el Partido de la Revolución Democrática en México, como han infiltrado todo, ¿no? Todo lo envenenan y lo contaminan. Pero entonces, lo que acaba de ocurrir en España, donde Podemos, aliado con el Partido Unido, o sea, español, aliado con esa fuerza, ni siquiera pudo quedar en un segundo plano. Y lo que se me ocurre, estamos muy lejos para piensa cierta qué sucedió, pero lo que se me ocurre es que hay también una suerte de INE en España, ¿no? que llega a las áreas rurales y es donde la gente, me parece, que fue la que votó o el voto lo tienen en las áreas de menor instrucción, de menor preparación, áreas pobres, áreas rurales, donde fue el voto que recibió el Partido Popular. Y luego el PSOE, que es una desvergüenza, es una traición a la izquierda, quedó en segundo lugar y Podemos en tercero. Y uno se sigue preguntando, ¿qué pasa con la sociedad española? Como nos seguimos preguntando, ¿qué pasó con la sociedad argentina? Que después de haber tenido los beneficios del gobierno de Kirchner, de tanto de Néstor como de Cristina, votan por un auténtico ampón como es Mauricio Macri, ¿no? ¿Qué estuvo pasando con la sociedad brasileña que antes de que se suspendiera a Dilma, hubo sectores de la sociedad que salían a la calle para pedir la renuncia de Dilma? Entonces, algo muy grave sucede en las poblaciones, que autodominan democracias, donde la deficiencia educativa y una labor de estafa de la mediocracia logran este tipo de reacciones de una sociedad que, sabiendo leer, escribir, es analfabeta orgánica, es decir, que no entiende su entorno, no lo interpreta, no aprende de él, y no lo utiliza para propio beneficio, sino que actúa aún en contra de sí misma, ¿no? Eso es lo que, a grandes rasgos, es lo que yo pienso en México. ¿Y qué decir de la sociedad norteamericana? Increíblemente imbuida en un consumismo exacerbado, aspiracional, con apenas una pequeña franja de aquellos que votan por Bernie Sanders, que es el único que a mí me parece respetable dentro de... ¡Qué barbaridad! No se salva ninguno. Y yo me atrevería a decir que Hillary Clinton es terriblemente más peligrosa que el de Trump. Hillary Clinton es verdaderamente letal, no solamente para su propio país, sino para América Latina y para el otro continente, para Asia, para Europa. Hillary Clinton es una verdadera amenaza en estos momentos, ¿no? Pues, Wilderman, yo creo que los dos son igual de nocivos, ¿no? Hillary Clinton porque tiene la noción política de las cosas y lo hace a conciencia. Donald Trump es una especie de toro loco que sueltas en una tienda de espejos, ¿no? No, ambos son igual de peligrosos. Pues, tal vez porque Donald Trump concita más a... Estaba diciendo... ¿No? Sí, adelante, José. O no sé, Carlos, no sé quién. Decía que estaba leyendo recién que Donald Trump hace un elogio en un acto de campaña a la tortura, ¿verdad? Que elogió lo que es el submarino, dijo que es una tortura suave y que a él le parece fantástica. ¿Podemos escuchar ese tipo de discursos que se hacen ahora con total impunidad? Nos han acostumbrado, han naturalizado incluso el terror, y con el terror ganan votos, eso es fantástico. Sobre la situación española, yo quería decir algunas cositas muy rápido. Evidentemente, la sociedad española está bastante enferma, esto no cabe la menor duda. Colaboran en eso tremendamente los medios de comunicación para enfermarla aún más. Y por otro lado, yo coincido con vos, Patricia, tanto el PP como el PSOE son el mismo perro con distinto collar, y de hecho, gobernando, creo que el PSOE fue peor, hizo toda la tarea sucia para que la vino a completar finalmente el PP. Pero la tarea sucia fundamental de disgregación de la izquierda, de destrucción de los lazos de solidaridad social entre la gente de izquierda en España, la hizo Felipe González, sin duda, que además creó el GAL para asesinar a los militantes vascos. Pero Podemos, al que toda la progresía internacional estaba deseando de que ganara la elección, realmente yo no estoy de acuerdo, ¿verdad? Yo soy crítico con Podemos, he escrito contra Podemos y voy a seguir escribiendo contra Podemos, sobre todo contra Pablo Iglesias, porque me parece que son realmente una caricatura del PSOE. Van a terminar en brazos del PSOE y van a terminar reviviendo al PSOE. Ahí está la traición al pueblo venezolano después del apoyo que le dio Hugo Chávez y que le dio Nicolás Maduro a Podemos, no en dinero, pero sí en apoyo solidario, y el chico este Pablo Iglesias, muy progre él, salió a decir que a meterse en la política venezolana de al lado de Enrique Capriles, diciendo, como criticando lo que está ocurriendo con Nicolás Maduro. O sea, hoy escribía un periodista, sociólogo y pensador marxista vasco, Iñaki Gil de San Vicente, una nota que publicamos nosotros en resumen, que les recomiendo leer, donde él decía que Podemos ha colaborado, como colaboró en su momento el PSOE, a quitarle el contenido revolucionario a un hecho revolucionario como fueron los indignados. Podemos se metió en la mochila el pensamiento crítico y rebelde de los indignados para llevarlo a un callejón electoral y terminar transando antes de gobernar, porque estamos acostumbrados a las traiciones cuando ya gobiernan. Pero este discurso progre para después terminar coqueteando con la partidocracia es lo que le hizo perder un millón de votos que se fueron a la abstención, porque hay gente también en España con criterio antifascista, rebelde, y que no compra cualquier discurso. Y en ese sentido creo que Podemos se cavó la propia fosa. Sí, Carlos, muchas gracias. Pues muy muy ilustrativo, muy muy revelador lo que nos estás diciendo, ¿no? Adelante, ¿alguien más? José, Alberto, Guadalupe, Pastor. José, si quiera ahondar en este tema. Lo que ocurre es que con estas reflexiones a mí me ha venido a la memoria este papel de, digamos, lleno de paradojas del gobierno mexicano para volver a México, en donde en la época, hace más de cuatro décadas, en la época de las dictaduras latinoamericanas, se distinguió por ser un país de asilo, un país de refugio, un país solidario que recibió a los perseguidos de varios países de América Latina. Pero, curiosamente, en México se practicaba en esos mismos años una guerra sucia contra los mexicanos. O sea, había desaparecidos, había persecución de disidentes, había encarcelamientos, había órdenes de aprehensión en contra de miles de mexicanos, mientras se ayudaba a los asilados extranjeros, lo cual no deja de ser, digamos, curioso en la medida en que esa solidaridad pues resultaba falsa finalmente. Está documentado históricamente cómo Luis Echeverría Álvarez, que fue el más tercermundista de los presidentes mexicanos en la época, tuvo una conversación larga con Richard Nixon, quien echó a andar por segunda vez consecutiva la guerra contra las drogas en el mundo, con un pretexto tan nefasto como meter en este círculo de acusados por tráfico a los negros, a los opositores a la guerra de Vietnam y a los hippies. Echeverría, repito, su entrevista con Richard Nixon, y existe la grabación de esa conversación, en donde, bueno, Richard Nixon le hizo a Echeverría lo que Castro le hizo a Vicente Fox, le grabó las conversaciones, en donde Echeverría se está vendiendo como el salvador de América, fingiendo una postura de izquierda mientras blandía la derecha en contra de los disidentes. Eso está perfectamente documentado y es una vergüenza para México que eso haya ocurrido. Pero ya nadie se acuerda. Entonces muchas veces las políticas exteriores son simplemente farol de la calle, oscuridad de la casa, una manera de colocarse en el escenario internacional, pero de una manera falsa, fingida. En cambio, en los últimos años, la famosa política exterior mexicana que se elogió tanto, yo creo que no fue tan digamos, correcta o tan solidaria como se pintaba, sino que era falsa, ahora ha demostrado su verdadera cara. Cuando gobiernos latinoamericanos avanzaron hacia posturas más progresistas, más abiertas, lo mismo con Evo Morales, que con Correa, con, bueno, si alguien concede que también la Kirchner, si Lula, si toda esta gente avanzó en un sentido progresista, México se abstuvo ya de ser solidario, de ser partícipe en estos arreglos latinoamericanos y optó por hacer un TLC, un NAFTA, un Tratado de Libre Comercio, ni más ni menos que con Estados Unidos y con Canadá. Justamente hace un par de días estaban celebrando pues este acuerdo trilateral en el que el único pagano es México, que está en desventaja con dos potencias económicas muy superiores a las capacidades mexicanas, a las cuales entrega todo lo que hay que entregar: soberanía, recursos minerales, petróleo, etcétera, e incluida, para volver al principio de esta plática, incluida una reforma educativa a modo. Así es, efectivamente. Pastor, ya no te hemos escuchado, ni a ti, Guadalupe, adelante. Pues comentando lo de la dictadura, yo creo en cualquier lugar y tiempo la dictadura es un mal público. En México creo que hay una cierta resistencia todavía a aceptarse que en México se está viviendo esta... se está padeciendo esta dictadura, pese a que son el genocidio que se vivió ya con Calderón y lo que se está viviendo ahora con Peña Nieto, sobre todo las desapariciones forzadas. Y en ese sentido también quiero recordar por la anécdota, que por la situación que narró Carlos, las desaparecidas de Juárez, ese fenómeno de feminicidios que conocemos ya en México desde hace 23 años, también es otra forma de desaparición forzada, y son quienes han estado involucrados en estas desapariciones son jóvenes militares, jóvenes de las policías municipales, policías estatales, que raptan a jovencitas también. O sea, es un... Lo digo porque el caso que planteó Carlos, o sea, pues no nos es ajeno, no nos es ajeno. Nuestras jóvenes están siendo depredadas, están siendo desaparecidas por los jóvenes que ahora están disparando contra su propio pueblo. Y recientemente uno de los colaboradores de Los Ángeles Press, Emanuel Ahmed, sacó un análisis sobre quiénes eran, cuál es la formación profesional de quienes dispararon contra los maestros, y nos damos la sorpresa que el 90% de las policías son analfabetas, tienen la primaria truncada, la primaria, no es que terminaron hasta la secundaria o llegaron a la preparatoria. No, son personas que les cuesta sumar y leer, sumar y restar, practicar, resolver ecuaciones aritméticas. Y les cuesta trabajo leer y les cuesta trabajo escribir. Y esa es la gente que está disparando contra el pueblo, que está disparando contra los maestros. Entonces, pues yo lo planteo así un poco como, digo, bueno, es que no nos es ajeno lo que está pasando a Palestina, lo que está pasando a otras partes del mundo. O sea, lo estamos viviendo en nuestra propia tierra, en nuestro propio país, y sin embargo todavía no somos capaces de digerirlo, ¿no? No somos capaces de ponerle un nombre, que en este caso, en mi opinión, sería pues el de la dictadura. Y Pepe o Alberto. Adelante, Patrick. Ya estamos sobre tiempo. Si quieres, vamos cerrando. Definitivamente, sí. Gerardo, pues, nos mandó un mensaje, tiene toda la voluntad, está aterrizando, viene de Oaxaca, ha estado muy metido en el, pues, en el conflicto magisterial allá en Oaxaca a raíz de lo de Nochistlán. Estaba muy empeñoso en participar, pero bueno, a veces las cosas no funcionan, todo se atraviesa, ¿no? Aquí el asunto es ¿qué vamos a hacer los medios? Hace no mucho, Carlos, allá en Argentina, en Sudamérica, se planteó una suerte de red, una gran red de medios donde iba a estar, pues, Telesur, la Radio del Sur, Resumen Latinoamericano, La Gaviota, SOS, por supuesto, el FEMCAI, Los Ángeles Press, en fin, todos aquellos que tenemos un gran empeño en que esta realidad cambie. Tal vez no lo vamos a ver en nuestras vidas, pero queremos sembrar esa semilla, ¿no? Y qué es lo que, ¿qué nos planteamos? ¿Cuál es el reto que nos planteamos nosotros aquí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Vamos a formar algo internacional? Porque, dicho sea de paso, yo no creo que un país pueda solo. Estamos globalizados. Necesitamos enlazarnos, solidarizarnos, traspasar fronteras. Que no nada más los dineros rompan fronteras, no. Nosotros. No creo que solos podamos contra el establishment. Esa es mi conclusión, ¿no? Aquí, Patricia, me gustaría terminar también mi participación en ese sentido. Sí. Nosotros creo que estamos haciendo, hemos tenido algunos éxitos con los rompiendo cercos mediáticos, creando, como lo plantearon en Los Ángeles, aquí en Los Ángeles, los compañeros, los activistas mexicanos que son, se han convertido en activistas en defender lo que está pasando en sus comunidades, en sus pueblos, que es crear comités de apoyo y cada uno de ellos convertirse en, pues no propiamente en un periodista ciudadano, pero sí en alguien en un portavoz de lo que está sucediendo a través de sus redes sociales. Para ellos las redes sociales han sido una herramienta muy poderosa, porque cada uno se convierte en un eco de, pues, a veces directamente de la fuente, a veces directamente de la víctima, desde México, desde su pueblo, y entonces se convierten en fuentes para nosotros, una fuente, pues, valiosísima de información para poder decir lo que no están diciendo los medios o que en México no pueden decir los medios. Creo que lo que se está haciendo hasta ahora es algo que debe de seguirse haciendo, que es lo que está haciendo FENCAI, estar haciendo una unión de diferentes medios, de diferentes periodistas, comunicadores, pienso que analistas, pero sobre todo analistas, que es lo que nos hace falta para los que estamos fuera. O sea, nos hace falta mucho escuchar la voz de adentro también, no solamente lo que alcanzan a difundir los medios, ¿no? Yo con eso me despido. Muchas gracias por el espacio y los felicito por este esfuerzo tan loable que están haciendo. Bueno, Guadalupe, no hay que olvidar que tú eres parte y eres, sí, una de las fundadoras del FEMCAI, así que la felicitación también va de aquí para allá, ¿no? Es decir, pues tú eres parte del FEMCAI, Guadalupe, y has hecho una labor extraordinaria, o sea, en la liberación de Nestora, en la defensa de las mujeres, en muchos ámbitos, Guadalupe, así que los agradecimos somos nosotros. En realidad, somos una suerte de familia periodística ciudadana, ¿no? Algo así. Sí, gracias, igualmente. Y bueno, ¿alguien más? Guadalupe, yo quería antes de que te vayas, yo traía una propuesta para todos los compañeros y compañeras del FEMCAI. Nosotros tenemos una red ya hecha por WhatsApp, que armamos en Venezuela en un encuentro y que ha ido creciendo y creciendo y creciendo, y ya somos cientos. En general somos todos comunicadores. Está Telesur también, pero digamos, esa es la más grande que tenemos, pero en realidad todos son medios de distintos países y no solamente de América Latina, sino también se han enganchado algunos medios europeos, comunicadores europeos, y me parecería interesante que ustedes se pudieran sumar también. Allí, ¿qué es lo que hacemos? Ahí es un lugar para volcar información, pero también para dar respuestas urgentes. Urgentes cuando pasa algo, por ejemplo, en un lugar, como pasó los otros días en Oaxaca, estar todos a una en reproducir la información y en multiplicar las voces. Y en ese sentido te digo que funciona muy, muy bien. Nosotros, cada uno de nosotros, por ejemplo, cuando va a una actividad, a una marcha, o ve o participa de una asamblea, lleva el celular, saca una foto, manda un textito corto, y esto se multiplica de una manera increíble y muy rápidamente. Digo, es un ofrecimiento para agrandar el grupo, más allá de que sigamos trabajando como FENCAI, pero agrandar las posibilidades de multiplicar los efectos de lo que hacemos. Claro que sí, Carlos, muchas gracias, lo consideramos ya. Definitivamente, Carlos, dalo por hecho y vamos a hacerlo, vamos a comunicarnos para coordinarnos en este sentido. Nos vamos a, si te parece, pues lo podemos hacer por correo electrónico, parece que es lo más pertinente, ¿no? Adelante, Alberto y José y Pastor. Adelante, José, este es nuestro invitado. Ahora yo me felicito de haber participado con ustedes como Frente de Medios de Comunicación Alternativa, alternativos e independientes, pero que además la EFE de Frente es también de familia, una familia profesional periodística que es solidaria con las causas de todos los países a los cuales pertenecemos. Me parece que un periodismo de denuncia, de análisis serio, de análisis fundado, es muy necesario. La gente normalmente no toma decisiones en la medida en que no tiene toda la información disponible, y creo que la labor nuestra es exactamente apoyar este ejercicio de libertad de expresión y ofrecerle a la gente este derecho a la información a la cual tiene debe tener acceso. De tal manera que un frente como este merece todas las felicitaciones. Me parece que fuera más viejo que estos dos años por la forma en que se desenvuelve, y creo que hay que felicitarse doblemente por este aniversario y sobre todo apoyar en la medida de nuestras posibilidades a este tipo de periodismo que está más cerca de la gente, que intenta interpretar las demandas sociales y a veces no interpretarlas, sino simplemente ser canal de las que conocemos que están ahí presentes. Yo agradezco muchísimo y sobre todo la solidaridad que se muestra hacia causas que parecerían ser de un país, de un pueblo aislado, pero que ya no los hay. No hay ínsulas, estamos en un mundo globalizado en el cual hay que responder pues también con información que cubre esa globalización. Muchísimas gracias, José. Adelante, Albert y Pastor. A ver, al señor Pastor Delgado, que deje los controles un momento. Muy bien, gracias Pati, Albert, a todos. Sin duda alguna, la propuesta de Carlos Aznárez es pues la muestra de que los medios modernos, los medios que nos ofrece la tecnología, pues están jugando un papel sumamente importante en la difusión de la información que muchas veces se topa con pared mediante esos medios masivos que proporcionan los estados totalitarios, se podría decir de alguna manera, y sin duda alguna es una muy buena herramienta, por ahí nos vamos a ver también, y también quiero agradecer a todos los invitados que vinieron este día, y bueno, yo generalmente no participo tanto en las mesas de debate del FEMCAI, pero sin duda alguna siempre estoy presente, estoy en controles. Es para mí un placer enorme estar, formar parte de este gran equipo que ya cumple 2 años, y sin duda alguna vamos a estar tratando de fortalecer los lazos de comunicación entre nosotros para que logremos ser un frente que haga contrapeso, y siempre se ha hecho hincapié en eso, que logremos hacer un verdadero contrapeso contra los medios masivos de comunicación y demostrar que desde este lado, desde el lado virtual, podemos ser tan o más fuertes que aquellos medios que tienen pues todo de su lado, ¿no? Y que los gobiernos se empeñan en hacer más grandes cada vez, darles más poder. Y bueno, los medios alternativos estamos aquí, no nos vamos a callar nunca, y sin duda alguna es todo un honor estar en este frente, en el FEMCAI. Gracias, queridísimo pastor. Aparte de que pues sin tu dedicación, sin tu talento, el FEMCAI no sería lo que es hoy. Adelante, Albert. Bueno, para ir cerrando, primero quiero agradecer la presencia de José Rebeles, de compañero Carlos Aznárez, de, por supuesto, de Guadalupe Lizárraga. Un placer volver a escucharla después de tanto tiempo. Reafirmar la convicción de que este espacio, este frente de medios, sea también un espacio abierto a la sociedad que quiera participar. Este espacio está diseñado para eso, para que la sociedad, para aquellos compañeros que nos escuchen, puedan participar, e incluso quien quiera hacer escuchar su voz en la radio, en este programa tiene un espacio abierto para ello, hacer también de esto un espacio de debate importante hoy día, porque no hay muchos espacios para ello. No es posible encontrar debate serio y comprometido hoy día en algunas izquierdas, ¿no? Así que este espacio está pensado para eso, para que sea un medio de debate, de discusión, de información, como dijo Guadalupe, también de análisis dentro de nuestras posibilidades. Y como dijo Pastor, la intención es romper el cerco mediático de los grandes monopolios de la información, de aquellas empresas que usufructúan la información para, pues, de alguna manera poder manipular a las sociedades. Así que la tarea, yo entiendo, es complicada, es compleja, porque se lucha contra poderes muy fuertes, pero bueno, con la convicción de que si podemos lograr que una persona que nos esté escuchando empiece a cuestionarse su entorno, empiece a cuestionarse su realidad y empiece a cuestionar todo lo que han dicho durante toda su vida, me parece que habremos hecho un gran logro. Pues ha sido de verdad una experiencia muy enriquecedora, muy enriquecedora. Muchas gracias, Pepe. Quiero reiterarte a nombre de todos nosotros que esta es tu casa. Gracias, Patricia. Que no sea esta la única vez, al contrario, que nos enriquezcas de vez en cuando tenerte en el programa, y darle nuevamente un cálido abrazo a Guadalupe. Por circunstancias, tanto ella como yo nos hemos ausentado un poco de la radio por pues, circunstancias que van en contra de nuestra voluntad, ¿no? Pero nunca hemos dejado este espíritu, y siempre a nombre, bueno, no, que Guadalupe habla a nombre de ella, pero yo creo que nos entendemos ella muy bien y yo, porque pues hemos padecido hasta cierto punto ciertas amenazas, ¿no? Que nos han mantenido, que nos han obligado a abandonar este espacio. Pero nos da mucho gusto estar de regreso, y me da muchísimo gusto tener a este queridísimo compañero Carlos Aznárez, un periodista pero de primerísima línea, director de Resumen Latinoamericano, y que siempre, siempre contamos con él, siempre con una enorme solidaridad. ¿Y qué puedo decir de mi compañero Alberto Ramírez, que pues ha venido a enriquecer este espacio, este frente desde la raíz? Y por supuesto al gran, gran compañero Pastor Delgado. ¡Qué barbaridad! Pastor Delgado, pues, ¿qué te podemos decir sino agradecerte enormemente el gigantesco esfuerzo que haces por hacer del FEMCAI lo que es y lo que pretende seguir siendo, sin decir que somos un fin? Nunca nunca hemos pensado en el FEMCAI como un fin, no lo es, es un medio dentro de tantos otros medios que quiere poner su esfuerzo para que este país algún día vea la luz después de este oscurísimo túnel por el que estamos atravesando. Muchísimas gracias, gracias a los que nos escucharon, gracias a todos aquellos que dedican unas dos horas a reflexionar con nosotros y a participar con sus comentarios. Mira, tenemos aquí a Gerardo, qué barbaridad. Gerardo, ¿estás por ahí? Bueno. Hola, Gerardo, pues qué barbaridad. Mira, vamos a escucharte. Estábamos ya cerrando el programa, pero qué bueno que llegaste a tiempo. Tenemos aquí a José Reveles, a Guadalupe Lizárraga, a Carlos Aznarés desde Argentina, a Alberto desde Argentina y pues a mí desde un lugar donde no les voy a decir, y Pastor Delgado. Pero adelante, Gerardo, tengo entendido que vienes de Oaxaca. Bueno, estoy en Oaxaca, quizás, perdón, el vuelo de Interjet fue una monserga, era las 6:40 de la tarde, salimos casi a las 8:40 de la noche y luego me quedé sin batería en el celular, no, un desorden. En fin, apenas estamos en contacto, yo mañana viajo a Nochixtlán, voy a ir a levantar algunos testimonios de cómo está realmente la situación, pues es muy grande el número de heridos, la represión fue brutal. Entonces, además tenía que hacer algunos contactos hoy aquí en la noche en Oaxaca Ciudad. Total, que se fue complicando, pero no quiero dejar de felicitarlos en este aniversario. Un esfuerzo, pues muy difícil, porque cuando no se cuenta con apoyo económico, con publicidad, con le mete uno alma, corazón y vida, pues no es nada sencillo. Así es que felicitarlos de corazón de toda esta tarea enorme de tratar de hacer un espacio veraz, crítico, confiable, controvertido, en el sentido de que se plantean posiciones que pueden no compartirse por algún sector del auditorio, pero que es justo lo que enriquece y genera opinión para que cada quien vaya formando su criterio. Gerardo, muchísimas gracias. Hay que mencionar aquí que Gerardo es el padrino del FEMCAI. Él fue el que cortó el listón cibernético aquel primero de julio de 2014. Y, por supuesto, Gerardo, tú sabes que eres un miembro muy, muy respetado, muy querido por nosotros. Y sí, hemos tenido desencuentros, pero que se han subsanado porque finalmente vamos hacia lo mismo, nos mueve la misma convicción. Y es interesante y me gustaría que más adelante, en próximos programas, nos pudieras dar un relato de lo que estás encontrando en Nochixtlán, Gerardo. Y con mucho gusto. Yo creo que vamos a levantar un trabajo importante, porque hay una campaña bárbara de que hay desabasto. Bueno, ahorita acabo de recorrer aquí el centro de Oaxaca, está el plantón del magisterio, y están pues todos los puestos, las taquerías, las ayudas, todo, hombre, ¿no? O sea, todo está funcionando, con normalidad dentro del marco de la protesta. Están diciendo necedades sobre, pues justificando ya un acto de represión. De hecho, hoy Osorio Chong ya dijo que están al límite, es un desvergonzado, han masacrado a 11 oaxaqueños, están impunes esos crímenes, de los cuales la Policía Federal, que fue la responsable de esos asesinatos, depende directamente de la Secretaría de Gobernación, y la gente ahí de buena fe, tanto los enviados de la Comisión de Nochixtlán como el Magisterio, están platicando con el asesino y el asesino no para de amenazar. Entonces es muy grave la situación y efectivamente habrá oportunidad de compartir con ustedes y con el auditorio pues lo que nosotros podamos observar. Vamos a platicar con familiares de asesinados, de los masacrados, con heridos, con con dirigentes, pues con todo el que tenga este interés y nos haga la enorme confianza, nos otorgue la confianza de darnos su testimonio para nosotros publicarlo, si es que vamos a hacer una serie de entrevistas y un reportaje lo más amplio posible. Gerardo, pues, será más que bienvenida y más que bienvenido, más que indispensable que nos hagas partícipes de todo esto que estás diciendo, porque echa por tierra los embustes y las manipulaciones de los Claudio X González y toda esa, yo le llamo caterva y no creo que esté exagerando cuando le llamo así, toda esa capa empresarial, pues entre los que están este señor Claudio X González, que ha hecho una verdadera labor junto con Televisa, con los López Dórigas y toda esa gente, ¿no?, para criminalizar un movimiento que es verdaderamente admirable. Así que es muy tú, lo que estás haciendo, Gerardo, de verdad hay que difundirlo de la manera más amplia posible, y ya sabes que está abierto este espacio siempre para este tipo de datos que son muy reveladores, ¿no? Pues muchas gracias. Sí, no son una pandilla de canallas, están preparando el nuevo paso de la represión. Claro. Los medios en esta campaña histérica de Denuesto en contra del magisterio ya olvidaron los 11 masacrados, ya no les importa eso. Entonces sí, pues ojalá podamos armar un testimonio fuerte, porque hay 4 profesores en el penal de Alcántara, seguridad de Hermosillo, que es una canallada, hay un número muy importante del magisterio de dirigentes presos, está todas las amenazas, la campaña del linchamiento, la hostilidad, las mentiras absolutas, o sea, es igual que en Venezuela, que el desabasto, que no sé qué, van ahí acosando para justificar el golpe final. Pero bueno, ya platicaremos sobre ello con datos, con elementos, con nombres, con testimonios, que esto va a ser muy sólido. Y vuelvo a felicitarlos por sus 2 años de esfuerzo enorme, y una disculpa, que bueno, más vale tarde que nunca, y aunque sea al final y así saludito, pero a verlo, es como decimos, como hemos platicado fuera del aire, eso que soy el padrino, no, pues me hicieron el enorme honor de plantearme que fuera quien cortara el listón cibernético, como le dices, pero pues ese fue un honor que ustedes me otorgaron inmerecidamente. Yo con mucho gusto pues estoy ahí acá que platicamos, dando puntos de vista. Ustedes son los del esfuerzo, los de la tarea, los del enorme trabajo. Yo les mando un abrazo. Sí, Gerardo, mira, tengo aquí nada más antes de cerrar, porque vale la pena. Está aquí desde Argentina, tenemos a Carlos, director de Resumen Latinoamericano, y por supuesto está Alberto Ramírez. Sí. Tenemos aquí a Guadalupe Lizárraga desde Los Ángeles, y claro, tenemos aquí a José Reveles, el estimadísimo José Reveles, porque planteaba algo muy interesante Carlos Aznárez. Carlos, si se lo quieres volver a plantear a Gerardo, porque estando Gerardo ahí en el lugar de los hechos, de lo que ha concitado tanto repudio, sería muy muy recomendable que tú reiteraras esto que nos acabas de plantear, para que justamente cumplamos con el objetivo por el que nos inspiró a crearnos, ¿no? Adelante, Carlos. Sí, bueno, buenas noches, Gerardo. Buenas noches. Yo estaba planteando lo siguiente: nosotros somos parte de una red que nació en Venezuela con comunicadores de distintos países de América Latina. Al principio éramos unos 20, unos 25, ahora somos alrededor de 200, que nos hemos hecho un WhatsApp común para lo siguiente, y que está funcionando muy bien. Volcar en ese WhatsApp toda la comunicación de cada uno de nuestros países, de temas que nos parece importante que se conozcan, pero sobre todo para hechos urgentes en el sentido de, por ejemplo, lo que ocurrió el otro día en Nochitlán y en Oaxaca. Nosotros, por ejemplo, ese día recibíamos información de compañeros que estaban por ejemplo, en Ecuador, en Venezuela, que se comunicaban con gente de la CENTE en Oaxaca, y lo transmitíamos por todas las redes. Cada uno de nosotros tiene medios radiales, medios escritos, portales web, y funciona de una manera muy rápida, porque WhatsApp lo permite, es gratuito porque WhatsApp lo permite, y solamente se necesita tener un teléfono para incorporar, hay un moderador que incorpora los teléfonos allí. Y digo porque lo que ha pasado en Oaxaca no es distinto a lo que va a pasar y está pasando en Chile con los mapuches. Nosotros ayer transmitimos en directo el Frazadazo, que es una manifestación de argentinos y argentinas contra el tarifazo que aplica Macri, y así nos vamos enterando rápidamente de información. Por eso que me parece interesante que la gente del FENCAI se sume a esto, y yo me ofrezco obviamente para recoger los números de teléfono y volcarlos al moderador, y a partir de ahí vas a ver, cada uno de ustedes va a ver la cantidad de información que llega, y que toda es interesante, y la que podemos aportar con fotografías a través de los celulares realmente es muy interesante. Así que esta es la oferta que está abierta, ¿no? Muy bien, pues a mí me parece excelente, y lo que yo pueda contribuir con mucho gusto lo haré. Bueno, pues reiteramos, es un gusto, es un privilegio el haber estado en este programa del FEMCAI, y reiterando que el FEMCAI no es un fin en sí mismo, es un medio, y que esperamos poder estar a la altura de lo que las circunstancias actuales ameritan, ¿no? De lo que se requiere. Vamos a coordinarnos con Carlos, porque es una propuesta que me parece sumamente valiosa, y pues un abrazo a todos, un abrazo, muchas gracias, seguimos en comunicación y adelante, sigamos revolucionando, que es lo que le da el sentido a nuestra existencia. Muy buenas noches a todos. Buenas noches, hasta luego. Buenas noches a todos. Hasta luego. Proletario, ve a la lucha, no para encumbrar a nadie. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Proletario, ve a la lucha para elevar a tu clase. Estas palabras las dijo noble revolucionario Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Flores Magón de apellido, y su nombre es Ricardo. Hizo la revolución junto a otros mexicanos, y palabras que él dijo yo se las diré cantando, como sincero homenaje a Flores Magón Ricardo. Se nos quiere someter a puñal y con balazos, insensato es responder con el código en la mano. Sometámoslos también a puñal y con balazos. Mexicanos a la guerra, nuestras melenas al aire, que impacientes nuestros rifles en el escondite yacen, para lucir altaneros bajo el sol de los combates. Como él nunca cambió sus ideales libertarios, a pesar de las prisiones, los tormentos y los años, cobardemente los yanquis sin piedad lo asesinaron. Murió siendo un anarquista con la frente muy en alto, siempre fiel a sus ideas y luchando apasionado. En la cárcel escribió a manera de epitafio: aquí yace un soñador o un loco, cuando muera, algunos quizá dirán, pero no habrá quien se atreva a decir yace un cobarde y un traidor a sus ideas.